Hola a todos, bienvenidos al quinto podcast de www.lafuriadelguardiancelta.tk. Yo soy Richard Gela y conmigo están Nadia Nirvana. Hola. También conocida como Kaname de Maji Madoka. Y vamos a hablar sobre el Salón del Manga de Barcelona, de todo lo que ha sido. Las principales vías de contacto que tenéis son www.lafuriadelguardiancelta.tk, twitter.com/guardian-celta y el correo electrónico, que es lafuriadelguardiancelta@hotmail.com. No me voy a extender mucho más porque va a dar que hablar, ya que tenemos muchas fotos que comentar. Hemos estado 2 días, hemos tomado más de 700 fotos. Y ya hay gente, y ahora sí estamos empezando a editar, y la gente está diciendo que estamos como una puñetera cabra. O sea que, para que sepáis lo que han dado 2 días. Así que si hubiésemos estado los cuatro, habrían sido 1.400. Bueno, vamos a empezar a decir que solo estuvimos el viernes y el sábado, y va a dar que hablar. Será el sábado y el domingo. Bueno, fuimos el viernes por la... Ya, pero... Bueno, sí. Bueno, fuimos el sábado y el domingo. Y vamos a empezar. Y vamos a... Tenemos aquí las fotos en riguroso orden numérico. El primero estás tú con el Kyubi disfrazado de Kaname. ¿Qué tal la experiencia de irte a Kaname? No sé, buena. Había más gente también, así que... Bueno, pero no tanto como cuando lo de Miku. Pues sí, también es verdad. Había 3-4. Vamos a... La siguiente foto es... Bueno, ya empezaste a hacerte fotos con una chica que decía... Ay, quiero hacer una foto contigo. Y ya, pues aproveché y le hice una foto a ella. No se va a esperar verla publicada. Sí. Otra foto tuya. Otra más, que hay muchas tuyas. Bueno, vamos a empezar. Aquí algo que nos llamó la atención fue el stand de Planeta Agostini Comics. Que, bueno, vamos a comentar que en el anterior podcast y en el artículo del año pasado dijimos que lo de los chicos aquellos de que pasaban de todo. Y este año, pues por lo menos el sábado, lo que fue el sábado y el domingo, no estaban. Ya escribiremos a gente a decirle a ver si estaban los de las firmas y eso de Planeta de Agostini. A ver si estaban, porque no es por el podcast que hicimos, porque en esto de los podcasts somos nuevos. Pero sí que es cierto que lo que viene siendo el artículo que le escribí el año pasado lleva un año en internet, y es por eso que la gente, que hay mucha gente muy mosqueada con Planeta Agostini. De hecho, yo tengo un amigo mío que vendió su colección de One Piece porque no le gustó nada el trato, y vendió, no sé cuántos números tenía, a lo mejor tenía 20, y lo vendió. Aquí tenemos la foto con tuya con Stocking, las diablesas de que salen en Panty en Stocking. Y esta chica, que no sé si sale en Panty and Stocking, que es una especie de cazafantasmas. Pero tú has llegado a ver Panty and Stocking entera, ¿o...? No, solo el primer capítulo. Ah, bueno. Yo solo veo dibujos buenísimos. No, pero es del estudio Gainax y... Ya, pero es que la rubia es un zorrón. Se tira todo. Bueno, pero me refiero a que tenemos siempre la gran olvidada de ese estudio. Ahora si, todo el mundo habla ahora de Panty and Stocking y... Ahora todo el mundo, Panty and Stocking, todo el mundo va de Panty and Stocking. No, pero es que todo el mundo habla de Panty and Stocking, también tiene mucho boom ahí Evangelion, pero la gran olvidada de ese estudio es Otaku no Video. Lo recordaré una y mil veces. Aquí tenemos lo de Glee, tenemos de unos fanzines y tal, una publicidad de Glee fans. No sé si tiene que ver algo con la serie de Glee. Bueno, sorteo de una mini Super Dolphy. Esas muñecas tan, tan caras. Tenemos que hacer tú y yo un artículo de que venga a hablar sobre lo de las falsificaciones y todo eso. Tanto en muñecas como en discos, como en todo. Joder, aquí el... Esto que había de Saint Seiya, ahí a lo súper grande. Empezamos también con lo que viene siendo las... ¿DVDs? Sí, sí. No, pero estaba pensando en la... ¿En qué tienda era, juez? Que no me acuerdo. ¿Selecta Visión? Ah, vale, sí, sí, Selecta Visión, juez. Gracias. Que tenían precios realmente tirados por los suelos. DVDs por 7 euros, packs por 30, algunos DVDs, Blu-ray, tenían de todo. Bueno, esto sería un poco mal. Los pósters promocionales. Tenían también de Scaflone la versión ahí normal por 10 euros y la super de lujo ahí por 50. También de Oliver y Benji. Me molaba la figurita. Sí, tenemos aquí una figura de Oliver Atom ahí super guay. De High School de Death, una otra figura que tenían por ahí. Vendían la de la primera temporada de High School of the Dead. Los chicos de senseiyafriends.com, que estaban ahí colaborando, hacían sorteos y demás. Más de ediciones ahí de coleccionista. De Death Note también. Casi regalado ahí, tirado sí, por sí, los suelos, sí, sí, cuando sí. El pack valía 100 euros toda la colección. Pero por 50. Tendrán ahí fondos de catálogo de lo que sea y pues también se lo quieren más o menos quitar. Y con la figura con la figura y todo, con las películas y... Mira, otra foto tuya, con el QB. De hecho, el QB va a ser el logo del podcast este. Lo de, mira, Akira, la película con... Tenían varias versiones de Akira. Y lo de la figura de la moto y tal. También esto es de Evangelion. De Evangelion 2.2.2. You Can Not Advance. No, no la he visto todavía. En la de End of Evangelion tampoco. Y eso que me vi, yo soy de los que se vieron de Evangelion cuando le emitió 4. Yo no. Yo creo que vi algún capítulo suelto, pero bueno. Sí, yo la he visto. Mira, un Eva ahí gigante. Esta figura es súper tocha. La figura se ve súper bien, pero se ve algo mal, pero porque estaba en una vitrina ahí. Una de Mazinger. La colección ahí de Evangelion. Estamos comentando las fotos que mientras lo vamos viendo. Tenemos aquí también de lo de Jonu Media, de lo de que ya el pequeño fondo de catálogo que le quedaba. También de Manga Line Ediciones, que ya Manga Line no existe. De unos panfletos de Chunichi Comics, de Chunichi Outlet. Mira, de Nana. De ediciones coleccionistas, de la edición especial por 40, la Deluxe Edition por 25 y la CD Edition por... No, cuando yo pagué 50, bueno, por cada pack, ahora por 25 o por 40, bueno, que te entraba pero, la camiseta. Pero tú la pillaste de nueva. Sí, cuando vino. No... Está claro que ya voy a esperar a las ofertas. Tenían ofertas muy, muy guapas. Mira, la de Nana ahí, el cofre. Es que yo quería ese cofre. En mis tiempos. ¿Cuándo? Era muy caro y no le cogí. 100 euros creo que valía. Sí. Mira, esta es la de Supercampeones que emitió Antena 3. Que estaba... Era como una revisión y estaba muy bien la serie. La de Bateadores. La de Bleach. La colección esta de Anime Collector. La de... Tenían también el cofre de Club de Detectives Clamp. Que la emitió Localia, pero no sé, no acababa de gustarme. La de... Pues yo no la he visto. Ah, yo la vi en Localia. Pero es que a mí Localia en un principio no se me veía. Ah, me comentaste una vez que se te veía en blanco y negro. Sí, veía Inuyasha en blanco y negro. De azul. Tengo que verla, esa serie. De The Angel, las películas de bateadores. Una serie de recuperar bateadores. Es mítica. De Lamu, también. De cosas de locos. Bueno, las fotos estas se ven bien, pero se ven con un pequeño reflejo, pero porque hay un plástico. Para evitar que a alguno se le vaya la mano. Y Skull Rumble. Grande Skull Rumble, tenían ahí las dos temporadas de la primera. Lo de las Peach Girl, yo todavía no la he visto. ¿La recomiendas? Sí. Aunque me gustaba más Nana. Ah, bueno. Depende de gustos, ¿eh? Detective Conan, la gran maltratada. Encima aún les quedaba de la era la primera temporada, sí, ¿no? Sí. Y aún tenían, ¿eh? Es la primera. Cuando supuestamente creo que ya estaba descatalogado. Bueno, les quedaría algo en... Pero si tenían ahí torres gigantes. No, pero, para estar descatalogando en algunas tiendas. Joder, yo busqué la de Kimagure and Road, la última, y no la tenían. Mira, Girls Bravo. ¿Esta te la has visto tú? ¿La recomiendas? Solo me he visto el primer capítulo y un poco. ¿Sabes? Es un poco guarra, ahí en plan picante. Picantilla, pero sí. Pero la recomiendas, ¿no? De momento lo que llevas visto, aunque sea el primer capítulo. Que es un poco guarra. ¿Cómo era lo que ponía en los DVDs? La serie que no te dejaría ver tu novia. Sí. Get Breakers también. Backers. Mira, Minky Momo. ¿Te la pillaste entera? Sí, tengo las películas también. Joder, por 2 euros tenía las películas. Tenían como para hacerte una... Mira, My Melody y Sakura, la cazadora de cartas. Y bueno, las pelis de Death Note. El problema que hay con Sakura es que... ¿quién fue los primeros que lo emitieron en...? En Veo. En Veo, pues es que el doblaje no me gustaba nada. Hay súper fanáticos del doblaje, por ejemplo, en catalán, pero es que en castellano no me gustaba nada. Mira, de hecho, aquí están las de Supergol, que las dos temporadas, o sea, los dos packs que había de Supergol, de... que yo me las he comprado, por cierto. No tengo ni que descargarlo, ya las tengo. Ya tengo la serie recuperada. Mira, pelis sueltas de bateadores y de City Hunter. Eran las películas, no la serie. La serie está en un cofre. Ah, mira, no nos fijamos, Toy Story. Es un juego. Es el juego, sí. Pone PC. ¿Alguna peli de Ranma? Nah, aquí tenemos las pilas de, joder, de Supergol. Yo pensaba que estaba como descatalogada o tal, pero les quedaban en el almacén, ¿eh? Ahí tenían un tachaco. Mira, una foto tuya de Kaname con otra Kaname. Y un QB ahí un tanto... Enano. No, apócrifo. No, es que el tuyo estaba mejor, que era el mejor que eso, porque el resto de QBs que había, un par de ellos eran ahí súper cutres. Pues sí, el mío era más guay. El mío era suavecito. Suavecísimo. Y había alguno que vendían tal QBs, pero... sí. Mira, más pelis. De DVD de manga, de lo de... el kiosco. Sí, la colección de aquella. La de Lupin III, que la tenemos... La compramos ahí cuando salió la colección. Esta no sé... Estás tú con un chico ahí con una espada, pero no sé qué serie es. Yo tampoco. De las chicas de lo de los cazafantasmas estos, sí. De lo de Panty and Stocking. Mira, tenían ofertas de 3 euros de packs de lo de Dayakuji y el mercenario del sexo. Serie de la que ya hablamos en uno de los podcasts anteriores. Sí, aún no vi que se llevó no sé qué de pervertidos no sé cuánto. Ah, sí. Era, no me acuerdo el nombre de la serie. Que le hizo a la chica mirar a ver todas las DVDs guarras que tenía hasta encontrar la que él quería. Menudo pervertido. No. Era algo de perversiones. Sí, perversiones. Y a lo mejor está por aquí. Cerdo. No, mira, de otro cosplay con una chica que... Sí, tampoco que iba sé. Desnuda. Sí, bueno, pero tampoco sé qué va. No, no era ninguna serie hentai. Mira, esta sí, de... De Terry Bogard, este chico iba de Terry Bogard, del videojuego de Fatal Fury. Ya decía yo que me sonaba, pero no sabía exactamente de qué iba. Hostia, tenían aquí de Chicho Terremoto los mangas y tenían... El gran asesinado es Chicho Terremoto, la verdad, porque no salieron pack ahí super guays de ediciones con postales ni nada. La edición que salieron un poco... cutre. ¿Quién era el que hizo DVDs de Chicho? Pues no me acuerdo. Era... A lo mejor está por aquí. Mira, la oferta... Tenemos aquí la... Lo que viene siendo el póster gigante que tenían por ahí. Que era la oferta de DVD de 10 euros la temporada. Y la oferta del cómic, 3 euros. Una edición, pero no estoy muy segura. Y, pero era una edición buena. O sea... No, a ver, aunque no sea... Aunque no sea una... Super mega edición con cofre. O sea, los capítulos estaban bien. Sí, se veían bien. No hay un ripeado de televisión ni nada. No. Si además ahí era un timo. Te cobraban 10 euros por la DVD y en el Alcampo las tuvieron a 3 euros. Bueno, pero, ese, no pero eso, es, eso es en el Alcampo que nosotros de aquí de Burgos. A lo mejor en otros Alcampos ni llegó. Había foros que sí que hablaban de que... Hay más Alcampos en más... Sitios. No, sí, pero digo que a lo mejor eran nosotros que tenían ese fondo de catálogo que les quedaba y a lo mejor... Mira, aquí tenemos mangas de Azuki-chan a 3 euros. Azuki-chan siempre en todos los eventos es la obra, la gran olvidada. Y parece que está descatalogada y siempre tienen. Yo no sé si sí. ¿No? No, además Manga Line la que... Es Manga Line Ediciones, sí. Manga Line, la de los tomos de Azuki-chan, ya no existe. Y esto es lo poco que queda. De hecho, en Burgos a veces traen algún tomo y tal, pero ya... ¿Tienen los tomos todavía por aquí? Sí, pues sí. Cuando les compré... Pero no 3 euros. No, mira, yo cuando les compré, por lo menos cuando les compré yo, les quedaban esos tomos, que era la colección, y me llevé todos. Luego no sé si trajeron más. Mira, de City Hunter. También creo que era de Manga Line Ediciones y... No la van a terminar. Ahora vemos una foto de un stand que estaba ahí como en medio que ponía Crea tu propio manga. Que lo que hacía era un poco publicidad de lo de las tabletas de bambú. Ahí estaba gente haciendo personajes y cosas así. Estaba... mira, aquí hay gente con la tableta. No sé, no soy mucho yo de tabletas gráficas. Estaba también con... ¿Cómo se llama esta editorial? Estaban asociados con... Con Now Evolution. De los que llevan, por ejemplo, el cómic de Ataraxia. Mira, vemos aquí camisetas de tiendas. Sí, el bolso de Angry Birds. Sí, el bolso de Angry Birds y uno de una especie de pechán ahí apócrifo. Será monísimo. No, había uno que estaba mejor hecho por ahí. Vemos... resina de Naruto ahí por 120 euros. ¡Qué cebada! Sí, bueno, había resinas muy muy caras. Pues sí. Esto mola. A ver, tenemos una publicidad que pone hazle caso a Jiraiya, 6 euros y pone... Por 6 euros puedes tener una figurita con unas tetas al aire. Menuda cerda. Sí, pero pone... esta Jiraiya que pone save the boobies. Mola. ¿Las tetas? No, salva, salva. Ah, salva. Hay que salvarlas. La camiseta del salón del manga de Barcelona. Este año no daban mangas porque están en crisis. Gracias. Efectivamente, había un cartel que ponía no damos mangas porque estamos en crisis. Y el próximo año van a un recinto más grande, a un tal... ¿No se supone que están en crisis y cambian de recinto a uno más grande que les va a salir más caro? Es que es lo que no entiendo. Tendrán que ahorrar para el próximo año, supongo. Mira, una tienda de Anime Import, Anime Export, que tenían también peluches. No vi ninguno. Caros de Catafán. Sí, bueno, pero no vi ninguno de del Muna. Ya. Quería buscar alguno, pero no. Me corro de Miku. Sí. Y el, ¿cómo se llama? De Lilo y Stitch. Sí. Y lo que había eran muchos, ¿cómo se llama? ¿My Melodies? Sí, sí, My Melodies. Pero no, es no. Es más mon. Esto era monísimo, yo no me había fijado. Sí, bueno, pero no creo que sea una serie tan famosa. No, la verdad es que está casi muerta. Porque tenían demasiado rebajadas las DVDs. Y yo no vi a nadie que las compró, menos yo. ¿Tú te perdiste cuál? ¿La segunda temporada? Sí. La primera ya la tenía. Es que es una serie un poco infantil, la verdad. Y como a mí me gusta eso, es tipo Hello Kitty y ahí. Bueno, tenemos también aquí lo que viene siendo cajas de CDs. Hay que hablar de que había muchas falsificaciones de CDs. Pocos eran originales. Y yo me acuerdo de unos chicos que estaban ahí súper ilusionados y les dije, no compréis, digo, porque en esto la mayoría son falsificaciones y tal, y les dije dónde tenían que mirar y tal, y hubo como uno de los chinos que estaba ahí, me miró ahí con la cara como diciendo, no me escuchó lo que decía, pero por, digamos, los gestos que hacía yo, ya les decía qué tal, no sé, me miró con una cara un poco raruna. Sí, mira, aquí de lo del stand que tenía Mission Tokyo, con Duck, de Dales Caña, el autor. Me costó encontrarle porque primero no estaba y me dijeron, tú búscale. Dice, es igual que en los cómics. Digo, pero ¿cómo va a ser igual? Dice, no, es igual. Al final le encontré. Además cumplían 10 años. Tenía una camiseta de Evoluciona, tokyoshop.es. Tenemos aquí la tienda, las imágenes. Podéis comprarte desde las gorras de Mario y Luigi hasta la de Ash. Sí. También un montón de merchandising que tienen por ahí. La gorra de Ash. Y un Kirby ahí de peluche. ¡Kirby! El Asian Club. Que... Sí, el concierto de J&J, ¿no? Sí. Que tenían un sorteo de 10 CDs firmados por el grupo. Era el grupo que hizo un mini concierto allí. Y hubo... Bueno, mega mini. Creo que duraba media hora. Sí, bueno, pero hubo gente que solo iba al concierto. Y luego nos dijeron, ya cuando fuimos a coger autobús, había unas chicas que decían que solo fueron al concierto. Y dice, es que ya la cola del salón del manga me daba no sé qué ir. Pero podía haberlo pillado todo por internet y ya está, por la caixa. Por internet también no, se podía. Sí, pero es que decían que era que había mucha cola y tal, joder, pero desde que empieza el concierto hasta que termina ya la cola había tenido que descender. Si solo duraba media hora el concierto. Ah, no sé cuánto duró, tendré que informarme y tal, pero también tenía un stand, el periódico ADN, que... Además, hice varias fotos. De todas maneras, estaba súper vacío. Las dos que lo llevaban y poco más. Porque además tenían una cosa para coger periódicos y no cogía a nadie. Ya. Vemos otra vez lo de Mission Tokyo. De lo que tenían ahí súper grande, el cartel. Con la chica. De hecho, el chico de lo de Mission Tokyo. Tengo ahí puesta la pegatina. De uno de los Japan Weekend que cogí. Mira, los de Cine Asia, que vendían películas asiáticas como Space Battleship Yamato o Gantz. Estaban en el mismo sitio que el año pasado. Sí. Yo creo que estaban casi las mismas tiendas que el año pasado. Sí, más o menos la distribución era la misma. Era la misma. Estaba igual casi que el año pasado. Solo que este año son unos ratas y no daban mangas. Sí, bueno. Joder, a ver si te van a venir los de Ficomic y dicen, ¿qué dices? Mira. Tenía aquí lo de la casa Asia y tal. Tenían Tenía muchas cosas, tenía una exposición ahí de grullas de papel y de una cosa ahí como de exposición, como de una especie de armadura de samurái. El consulado, también estaba el consulado general de Japón en Barcelona. Era muy majo. Nos dedicaron ahí una sonrisa para la foto. Quedaron muy bien. La fundación, joder, la foto mola. La Fundación Japón, que estaban con lo de el software de lo que viene siendo para aprender japonés. Sí, que ya lo vimos el año pasado. Sí, bueno, el año pasado lo probamos un poco. Mira, lo de una de las tiendas que tenían lo de la carpa esa del Koinobori, de lo del símbolo del Día de los Niños. Que a ti te sonará por lo menos por lo de... No sé si por Shin-chan, pero por lo menos por lo de Pokémon, de algún capítulo que tal, eso sí que sale. Creo que sí. Otra foto. ¿De qué? ¿Es de alguno de...? Es que... No tengo ni idea. Iba a decir de Vocaloid, pero no sé. No. Si la viera más delgada, todavía, pero... No. Ya hablaremos de una cosa. También de... una tienda que era Pika Pika Shop, estaba asociada con Montana Colors, que era de la de los sprays, de estos de lo de los grafiteros, que tampoco sé muy bien qué hacía ahí. O sea, yo por lo menos se lo estuve comentando al chico de lo de Montana, que hacían ahí, porque era de esto de lo de grafiteros y tal. ¿Qué es eso? ¿Qué pinta un grafitero en un evento manga? A ver, será porque... O sea, para ver si se acaba dinero. No, o sea, hay gente que dibuja manga que se tira, a poco que se tire un poco por hacer algún mural, pues a lo mejor utiliza graffiti. O sea, utiliza lo que viene siendo spray para hacer un graffiti y tal. Como uno que tenemos aquí en Burgos de Sella de Pegaso, un graffiti. O a Phineas. Sí, a Phineas, todavía no lo hemos puesto, tenemos que ponerle. Pero el gran negocio que tiene Montana no es más que nada por la gente que sí que sabe dibujar en spray, sino por la gente. El gran negocio de lo de los sprays de Montana es que hay 5 personas que dibujan bien y lo compran, y luego están 2 millones de personas que dibujan como el culo y solo lo utilizan para poner su puto nombre en una pared y lo compran también. Ahí está el verdadero negocio, por lo menos a mi parecer, porque yo en mi instituto había mucha gente que iba en plan de ¡oh, soy grafitero, tío, y no sé qué! Y dibujaba como el culo. ¿En tu instituto también había alguno de ese palo? No sé. No, de hecho, en mi clase había uno que firmaba con Taurus. Y cuando llegó a mi clase, ¿sabes? Era como, mira, lo has sacado de una aspiradora el nombre. Y la gente se empezó a partir el culo. También con, mira, una camiseta, en lo de Montana Colors y lo del Pika Pika Shop, tenían unas camisetas de Totoro y Doraemon. Sí. El Tokyo Café tienda asiática, que, bueno, vendía camisetas y tal. Sí, y te hacían unas chapas Yuri. Sí, bueno. Y Global Innovations, que tenía un poco de todo, variadillo, pero de esto de lo de fundas para los móviles y todo eso. Vamos, que, bueno, un poco miedo. Sí, bueno, no eran ni de anime ni de nada, pero... Vamos, que no sé qué pintaba ahí. Ah, bueno, no, era... La tienda era de todo Express... No, esa es la de las DVDs. Vale. Entonces era Global Innovation. De todo Express.com era... Que tenía DVDs de series y como... baratas, ¿eh? Que sí. Tenía la de Padre de Familia completa por 40 euros. La cabeza esta, que valía 100. ¿Tú la has llegado a ver? Yo no. ¿El qué? La... Esta edición. La de la cabeza. De... Serán las... Es lo que han echado en la tele. Los capítulos. Solo no. Que está en una edición global de todas estas temporadas. No, pero me refiero a la... No. Ya sé que son de los capítulos de televisión, pero me refiero a la edición esta con la cabeza y tal. Yo ya la había visto por ahí. Sí que existía y valía 100 euros. Y ahí por 40 tenías todo entero. Había verdaderas gangas. Mira, me llamo Earl. No soy muy fan yo de Me llamo Earl. Yo sí que he visto mucho la tele. Sí que he visto, por ejemplo, alguna temporada de Ángel. La cabeza de Padre Familia. No se tendrán a Made in USA. Made in USA. Ah, de lo de Padre, sí, o Made in USA. Es que no me fijé, yo creo que no había. Mira, tenía también de tanto Lucky Luke como lo de Tintín, que las han... Ahora con lo de la película y tal, pues lo que han hecho ha sido desempolvar todo lo que tenían en las... Yo qué sé, en el almacén. Debajo han dicho... de la cama. Bueno, sí, debajo de la cama. Del colchón ahí. ¿Y qué hacemos con...? Con esta mugre. Bueno, no, vamos a sacarla ahora. No, es ¿qué hacemos con las 700 películas de Tintín que no se vendió esos tiempos? Que pedimos a mediados de los 90. Pues ahora les han sacado la película y bueno. A ver si sacaban algo. Mira, de La Princesa Mononoke. Dos chicos ahí de cosplay. La tienda... Yo no sabía ni de qué iba. Ah, ¿no lo sabías? De la princesa, de la princesa Mononoke. Que con un arco, no, malamente, no. Y la tía no es que se pareciera, la verdad, en nada a la princesa Mononoke. Bueno. A ver, tú conoces más diseños, no este, a lo mejor. Aparte iban con unas zapatillas. Sí, bueno. Qué cutre. La tienda Freak Show, que también tenía cosas ahí. Sí, tenía muchos muspad, de esos que os gustan, con petos. No, se llama Muspad, se llama Opaipad. Da igual. Cuando tú vas a comprarlo pone Muspad, no Paupaul ese o como que es. Opaipad. No, de hecho, si buscáis en el Google Imágenes, si buscáis la frase la belleza está en el interior de esta bolsa, aparecen, ¿cómo se llama? Fotos que tengo yo con el Muspad y tal en lo de la web que subí. Y me hizo mucha gracia verlo con esa frase. De hecho, sí, la belleza estaba en el interior de esa bolsa. Mira, este es el libro de un geek en Japón. Se ve un poco. De ya. La cuarta edición. El artbook de Love Hina. Y el Krilin monísimo calvito. Súper bien hecho de Krilin. Sí, pero... Yo creo en Krilin. ¿Un Krilin? Sí. Es que Krilin es muy mono. Era mi favorito de Dragon Ball. Oh, Krilin. ¡Qué calvito eres! Mira, vemos aquí más... ¿Cómo se llama? ¡Hostia! Mira, hay tanto como de Skull Rumble de manga y tal, de Evangelion, pero también tienen la de Yaguara, de Cinturón Negro, pero en... siempre está en catalán. A mí me gustaría en castellano, pero... Es que como tampoco sé si lo llegarán a traer... Lo mismo pasa con la serie, hay un super boom ahí en Cataluña siempre con Yaguara y aquí en Castilla, esperemos que la televisión de Castilla y León lo traiga alguna vez, pero es que no sé ni siquiera si ha llegado a doblarse al castellano. Tenemos también, bueno, varias, mira, de Jack, de Pesadilla antes de Navidad. Mira, de Espacio Zen, que tenían aquí también... Era un rollo raro, en plan de cosas de aromaterapia y... A mí me dan... me dan no sé qué en la nariz. Sí, bueno... Es como que enciendes una y... Bueno, es que también hay que estar como acostumbrado. A mí tampoco me gusta mucho, ¿sabes? Yo tengo de esas varillas que dicen que traen suerte, no sé qué. Encendí una y me olía a incienso en casa. Sí, sí. La habitación me olía ahí a... Pero es que hay olores o muy buenos o como muy fuertes. No sé, yo te digo que no soy muy fan yo de este tipo de cosas. Partidaria, la verdad, huele un poco raro. De hecho, aquí en Burgos había una tienda hace años, no sé si todavía existe. Creo que sí. Que tenía de esto de que olía como a marihuana, ¿sabes? Y la gente flipando en plan de... Chorradas. Mira, aquí tenemos las... Somos gatos samuráis. Tenemos la... De una exposición que había sobre samuráis, que empieza con los gatos samuráis. Qué mítica serie. De Samurai Pizza Cats. Yo la veía en la tele. Sí, pero ¿a que no te esperabas que hubiera una...? Bueno, no, de que sí, pero es que de los gatos samuráis... Es que el primero casi que pensamos nosotros es en Kenshin, pero los gatos samuráis también estaban ahí, tenían su pequeño espacio. A lo mejor no la conocía nadie, pero nosotros sí. Mira, de Rurouni Kenshin, de Kyo, de Peacemaker también. Eran ilustraciones... De Samurai Champloo, Samurai 7 y de Afro Samurai. Cada uno tenía un cartel. También como la de Musashi. Luego también había de películas. De Izo, de Takeshi Miike. O 13 Asesinos. También de Takeshi Miike. Y un montón de ilustraciones. Mira, los 47 Ronin. Joder, esa foto es del año la porquísima, ¿eh? Bueno. Se ve en el color y todo, de que es muy antigua. Sí, bueno. Mira, de todas las maneras... Es un anuncio de algunas de gominolas de Japón, ¿eh? Cuando anuncian ahí en la tele... Ah, bueno. Puede ser. Sale ahí el típico ahí japonés ahí... Pero date cuenta de que pone que la película era de 1966. Buah. Pero, a ver, o sea, que a lo mejor la peli luego es la hostia. Mira. Yo no había nacido. Y te sé si yo con cartel. Bueno. Es que soy un bebé. Hombre, para el año de la película sí, también había una exposición de kimonos. ¿Kimonísimos? Kimonísimos, sí. Estaban todos ahí muy bien hechos. Joder, yo quiero llevar un kimono. Al trabajo y todo, me voy en kimono. Bueno, ya. De todas maneras, tanto de... Un moñito, sí. Como con el kimonito. Bueno. De todas maneras, había una cosa que ponía en abajo en el en lo del suelo. Ponía Soraya Bermúdez, no sé qué tendrá que ver. O sea, no creo que ninguna oriental se llame Soraya Bermúdez, pero habrá que informarse quién es esa chica y qué pinta en algo como lo que viene siendo el mundo de los kimonos. Mira, había más como Kill Bill, El último samurái. Sí. Este se parece a la supernena. No, no, es del mismo creador de, por ejemplo, lo del laboratorio de Dexter. Es que Samurai Jack. Es al padre de las supernenas. Sí, bueno. El creador era Jean o algo así, Tastaskowski o algo así. Tiene un apellido muy raro. Lo sé por un especial del podcast de La Parada de los Monstruos que... Con David Rayuela, alias de Freakman, que hablaba sobre todo el mundo del Cartoon Network y el creador de, por ejemplo, Samurai Jack y todo eso. También tenemos Jisaku, que era española, una peli española que habla sobre, creo que española, que habla sobre el mundo de los samuráis. Vemos más... Otra serie para... La de los gatos samuráis es otra serie para recuperar. Mira, las aventuras de Spirou y Fantasio, que estaban ahí en plan samuráis. Yo veía Spirou y Fantasio. Y también he leído algún cómic. Pero este de que aparecen ahí como samuráis, no me suena de nada. Tampoco sé si se llegó aquí en España a sacar el cómic. Más ilustraciones. Mira, de Yaiba. Había un montón. Mira. Fotos de ti. De fotos tuyas. En lo que viene siendo en la galería de lo del mundo de los samuráis. Una armadura. Lo único que no estaba es la serie de cinco samuráis. Sí, bueno. Luego también había... ilustraciones y tal que... relacionadas con los samuráis y tal. Como La Madre Forzuda, 1994. Estaba muy bien. Mira, este es súper... Está súper bien. Se transparente. Sí, bueno, bueno. En muchas de las fotos, como son cuadros se con... Con el gorro de Kirara. Sí, bueno, se me ve con el gorro de Kirara. Y se nos ve cómo tomamos la foto. En casi todas las fotos, además. Bueno, soy el chico del gorro de Kidada que voy a poner haciendo fotos. Se ven todas. Sí, de hecho. Mira, hostia, mira, esta foto mola. Parece que el Kidada está asustando a Samurai. No me había dado cuenta, ahora. Ah, mira, esta no. Parece que está al lado el tío con el Samurai, el tío que estaba ahí mirando. Ah, mira, este es de. Creo que es del. Es que no sé si es del World of Warcraft. El cosplay este no que... No lo sé, pero como cuando... Si se compraba algún manga o algo, ¿cómo lo llevaba? Si llevó unas tarpas ahí... Bueno, sí. Es que, era enorme. Era un cosplay ahí súper curradísimo. Eran dos. Uno el verde y el morado. Sí, morado y negro. ¿Qué más coño les llevaría las compras? Porque con esas manoplas, ¿cómo pagaban? Dame la tarjeta y hacen. Pero era súper currado. A lo mejor hubo un día que no. A lo mejor estaban todos los días, ¿sabes? Y había uno que no iban ahí cosplayados y aprovechaban para comprar, porque si no. No sé, o irían con más gente. Eso espero. Tenemos aquí también los que están siempre en la Federación Otaku de Cataluña, la FOC, que lleva muchas cosas en Cataluña destinadas al público otaku. De hecho, fueron los que se curraron entero lo de las Potaku de Tarragona. Y mira, el centro de cómic y artes visuales llamado Escolajoso. Escolayoso, no sé cómo se pronunciará, que llevaban, es como una escuela para aprender, es que allí casi tienen más cultura de cosas de lo del cómic para llegar a ser, digamos, un profesional que en Burgos más o menos está mal mirado, en Burgos eso, o si no cargas piedras o sacos de arena o algo así, pues eres un vago, eso de dedicarte al cómic. Estarte 8 horas haciendo dibujitos. Mira, está. Lo vimos ahí un poco vacío y luego lleno entero ahí de gente dibujando. Una persona haciendo un retrato en 5 minutos por 4 euros. A mí me cuesta más, ¿eh? Yo para una ilustración me tiro por lo menos 8 horas. Lo digo de verdad. Y he bajado, ¿eh? Antes estaba 12. Ahora por lo menos estoy 8 y... Mira, la galería de Victoria Francés. Iba a decir que estaba en otra sala. Estaba la galería dedicada a lo de Victoria Francés con un corsé. Ay, súper guay con Ada. No, sí, estaba muy currado. En otra de las salas era lo de, como siempre, lo de la Xbox 360. Dedicada a todo el universo de la caja X. Yo quería haber jugado. Sí, pero como siempre había mucha cola. Ya. Y... Ese quería yo jugar, el de los coches, que era la leche. Sí, había uno dedicado al... Creo que es el Forza Motorsport. Que habían puesto con tres... Joder, pensaba que ponía Gran Turismo 4. Con tres pantallas, pero... O sea, tú no... O sea, con tres televisiones ahí en plan super mega planas y pijas de la hostia. Pero es que lo que viene siendo que tú no puedes tener esto en casa. O sea, queda muy bien ahí porque es un salón de la hostia. Pero no puedes tener esto en casa. A no ser que tengas una casa ahí. Y sí que en una de las cosas que vimos es como el tío conducía y podía ver, yo qué sé, en una de las pantallas laterales como si fuera una especie de retrovisor y todo eso. Como que ve el coche que va por detrás. Pero no estoy seguro que si... Lo que viene siendo... La... No sé si es a televisión por Xbox... O una Xbox para los tres televisores. Eso ya no lo sé. Tendré que informarme. También lo de la tecnología Kinect. No soy yo muy fan de... No sé, como que me parece como más o menos un plagio de la Wii. Aquí tenemos también... En varias paredes que había colgado dibujos que había hecho la gente. Muy currados, por cierto. Mira, este de Prince of Tennis. Mira, de un... Esto era de un pequeño stand. Bueno, no era un stand cerrado, era más o menos libre. Que podías pasear con figuras podías ir viendo en vitrinas figuras de Final Fantasy y todo de Square Enix. Algunas muy caras, por cierto. Había también réplicas de joyas de el universo de Final Fantasy. De hecho, alguna pone que vale como 130 euros. Son algunas que... No, sé por qué vale tan caro, porque están hechos con un material llamado plata negra y por lo menos yo lo he visto, yo lo vi así por internet. Si ponéis, yo que sé, Final Fantasy colgante de lo que sea y ponéis plata negra y luego os informáis de qué es lo de la plata negra, porque hay oro, oro blanco, plata, plata negra y es por eso que es tan caro, debe de ser un material ahí para coleccionistas y tal. Y es por eso porque es tan caro. Lo de la plata negra era algo así como una oxidación de la plata o algo así. Mira, 130 euros. El de Sephiroth. El Silver Pendant. También vimos carcasas para el iPhone 4. También muy... Ah, y peluches de Chocobo. Chocobo, te queremos. Es un pollo monísimo, Bueno, monísimo. Y amarillísimo. y amarillísima también. Joder, tenía aquí lo de la figura de... Sí, más cara que catafar el caballo. No, no, pero era el caballo. Era el caballo. La Tenía... figura valía 20 euros y el caballo ahí ciento no sé cuánto, o 200, ya no me acuerdo. Era carísima. Pues ampliamos un poco la foto y vemos que valía 150. el caballo 150 euros. El caballo Madre. de... Pone Odín. Y sí, joder. Es que te ponen la figura como que tal, pero el caballo es lo caro. Mira, otra chica que se hizo una foto contigo. Mira, otras chicas que van de panty de stocking. Un poco sobrepesadas, hay que decirlo. No, la que va de stocking, sí, pero la... Bueno. Tenía barriga. Sí, bueno. Mira lo flacuchita que estoy yo con ellas. Sí. Uno de caballero medieval. Esta chica no sé de qué va. Yo tampoco. No sé, es que no tengo ni idea. Sabes que a lo mejor es de una serie nueva que ha salido, pero... A ver, ahí salgo yo. Con el... Sí, Ah, la hemos pero... dejado. No, no, no, no, no, no. Pero es que... Es que estaba haciendo el agua en No, está... cuando estábamos comiendo. Vale, estábamos comiendo y... No sé, me quité el gorro y va, me sacaste una foto y... Y salgo ahí con los pelos ahí. Mira. No sé si podré editarla o eso. Sí, bueno. Salgo buenísima. Mira, una chica disfrazada de uno de los Digimon. No me acuerdo. Ah, de Renamón. Es que estaba pensando yo de qué iba. No, no, no, sí. Pero estaba peponísima, ¿eh? Bueno. Claro, estaban allí comiendo chocolate. Tanto chocolate. Bueno, es de la evolución de Renamón, no me Y acuerdo. tanta gomiluna. Sí, estaba el típico puesto. Mira, Guapu. de Wakfu. Tristán, creo que es. Sí, de hecho yo me compré una figura de Wakfu. Ayugo. Me compré a Yugo, que viene con el pollo Sí, ahí que es va. Tristán. Triste pin. Mira, el conejo este que no sé qué va. Había cosplays de Wakfu. De hecho, tengo la canción de Wakfu grabada en la ¿Y el memoria. conejo ese de qué serie era? Pues no, no tengo ni idea. Pero Pero mola. el tío debía pasar un calor porque encima llevaba ropa encima también. Sí, Rafael como en plan militar. Mira, la chica que iba Y yo iba, y ahí salgo yo con Racalí. Racalí. de Rancalí de Macross. Realmente le pregunté, oye, pero... ¿De verdad alguien sabe que vais de Macross y tal? Y me dijo que la confundían con no sé qué serie. No me acuerdo qué serie era. Mira, la otra chica de Sí, la Macross. rubia. Esta chica creo que está en un foro de... de lo del para-para. No sé. Las chicas de Underground haciendo el chorra ahí con de lo de los fanzines. Con su nueva creación, que es el cuaderno de Tesla. Siempre recomendamos que compréis fanzines. Mira, de lo de los papercraft, de supercurrados ahí del Totoro. Y un Pikmin. Pero que es que si hay papercraft para hacer, te dan la lámina, vale, pero llevarte uno ya hecho, hombre, si te pilla lo de casa todavía te lo puedes llevar en la mano, pero nosotros que tenemos que viajar hasta Burgos otra vez, pues como que acabaría destrozado en la maleta. Y no sé si llegaría vivo. Mira, estas chicas que iban de Hiei, de Yu Yu Hakusho y de la hermana de Hiei, que eran de un fanzine de Yaoi, de la rebelión de los Ukes, que vendían camisetas, ilustraciones, vendían de todo. Mira, un peluche de Pedobear. ¿Que era porno? Porque como tenía fanzine de tetas, el de al lado. Ah, no, no, es... Todo tetas. Bueno, es de un chico que había hecho un fanzine dedicado al universo de Scott Pilgrim, que es el diario de Knife Chao. Y yo, que soy fan de Scott Pilgrim, pues acabé comprándolo. Era de unas lesbianas, menudo cerdo. Bueno, Knife Chao, de aquello que pasó y tal. Sorteaban una Kitty falsa. Ah, no. Una Kitty hecha a mano. Tiene su mérito. Además, el dibujo donde lo anunciaban molaba mucho. Sí. Se lo curraron. Vemos aquí varios fanzines. Oh, mira, un chico disfrazado de Pokémon. Estaba ahí súper currado. Es un niño. De Snivy. Iba de Snivy, ¿no? Creo. Sí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Snivy? Ah, pues qué poco fan eres de Pokémon. No. Ah, brr. Es que estoy pensando en, sí, claro, más cosas. Mira, tu foto con... La Bella. Era mini Bella, porque era muy bajita. Mira que yo soy un tapón, ¿eh? Era la que iba de Caperucita el año pasado, ¿no te acuerdas? Sí, pero una cosa, ¿era Bella o Jane? No, es la Bella. De Bella iba. Mira, una chica disfrazada de World of Warcraft. La tienda de Kurogami. Siempre recomendada. Tenemos aquí figuras y tal. Mochilas. De Fairy Tail y de Full Metal Alchemist. Blancomic, que tenía también series de... Sí, que vendían la careta esa de... Sí. Ahí a 10 euros. Qué timo. Con, mira, un montón de peluches. De la princesa Peach. Mira, de Krillin. ¡Krillin! Yo no he visto ninguna. Ah, mira, es que aquí vendían unas figuras de Evangelion. Sí, de Evangelion, que tú tenías una, pero... La de Navidad, sí. Me la compré los chinos por 1,50€, creo, o 1,25€, y ahí valía 15 euros. Que sí. Es que debe de ser como... Llega la misma. O sea, me vine también en el plástico ese que venía y todo, o sea, es la igual. Era como una especie como de imitación, pero súper currada, Mira, figuras de Dragon Ball, de Evangelion también. Mira, esto por ejemplo sí que es un timo, porque esto es una... Bueno, había cómics de Bola de Dragón en catalán, y había un cómic de Dragon Ball Z que aquí, o sea, es en color y valía 8,50€, pero era uno que estaba hecho con fotogramas de la televisión, ¿sabes? Y por eso estaba en color. lo del snack. Que yo creo que estaba el año pasado eso también, ¿eh? Sí, lo de... Lo de Tekken. Lo del Tekken, sí. Qué cutres. Bueno, pero ya lo tienen y digamos que lo aprovechan. Mira, con Yugo de Wakfu tenemos un par de fotos. Sí. ¿Wakfu? Es Yugo. De hecho, ahí salgo yo haciendo el chorra con la figura de Yugo. Va a parecer. Ah, no lo sé, no sé si se parecerá. Salgo yo imitándolo. Mira, tú con Sakura. Sí, bueno. Bueno, había bandas sonoras de lo que viene siendo. Sí, muchas de ellas suelen ser falsificaciones, hay que fijarse muy bien. Sobre todo quién lo trae. Mira, ropa de lo que viene siendo. Sí. Estaba. El precio. Espera, a ver si podemos emplear el precio un poco. No sé ni lo que vale. No se ve bien. Pero caras fijo. Mira. Togepi. No, Togekiss, creo. O Togepi, no es sé. Es Togepi. Y va de Togepi, punto. Bueno, sí. Pero ahí sales. Chuki, chuki, chuki. Ahí sales tú con la chica que iba de Togepi. De hecho, sí, Togepi. Sí. Forma. Claro, el huevo y la estrellita. Iba de Togepi. No, digo que estaba un poco pepona, pues, también. La forma... O el gatobús, en un peluche de gatobús. Había muchas peponísimas, hay que decirlo todo. Con pepona nos referimos a que está así un poco rellenita. Mira, un Nendoroid de Kaname. Nos hemos fijado mucho en Kaname. Bueno, la Chuchalandia. Sí, bueno. El universo del bombón, que era una tienda gigante. Ven al mundo mágico. Pero que yo creo que estos sí hacen negocio. Y Carlos de Catafrán. Y sí que debían vender golosinas, ¿eh? Había muchos pederastas, todo hay que decirlo. ¿Entre las golosinas? No sé, en el evento sí. Sacando fotos a alguna persona rara... Y tal. De hecho, también estaban los de las... ¿Cómo se llama? Los del chocolate. Sí. ¿Qué? Los del chocolate. Que era... ¡Chocolate! Olía... Mira, olía... todo chocolate. Sí. A fondue o algo así. Fondue. De chocolate, sí. Tenemos ahí la figura de... ¡El chopper gigante! El chopper gigante hinchable que había. Era súper monísimo. Súper bien hecho. Bueno, tengo una foto ahí con el chopper. Bueno, tengo varias. Mira, unos chicos disfrazados de One Piece con las caretas reales. Tienen un nombre. Súper guay, ¿eh? Estaba súper currado esos trajes. Sí, sí, además tienen... Las caretas tienen un nombre. Lo que pasa es que el tipo de cosplay no se llama cosplay, tiene otro nombre. Y fue empezando por los cosplays de las dedicados al público femenino, que eran súper reales. Hay imágenes por internet de chicas disfrazadas como de Pretty Cure y tal, súper curradas. O sea, tú imagínatelo con tías, pero en plan Pretty Cure. Las he visto. Ah, sí que las has visto, pues sea que no. Yo lo vi hace tiempo. También tenían de Dragon Ball. Mira, volvemos a ver una de las resinas por 110 euros. Mira. Las... Bueno, es que las muñecas de las Dolphin y tal son súper caras, aunque también hay muchas falsificaciones. Tampoco están caras, solo vale 100 euros. Las caras son las otras. Las de 200 y pico euros que tienen que hacértelas. Sí, bueno. Esas solo valen 100 euros. Sí, pero... No están caras. Y las tiene cualquiera, casi. Luego hablaremos de las que tienes que hacer tú mismo. Mira. Yo ahí con Chopper, ¡uh! Era súper blandito. Yo con el Kiwi y tocándole la nariz a Chopper. juegos de Super Nintendo, que no sabían ni que eran tantos. Vamos a hablar mucho de videojuegos. Mandos de Nintendo 64. Juegos de Super Nintendo también. Había muchas tiendas de videojuegos. También vendían vídeos como Voice Bee. Pompogea. No es esa. Ya, pero me ha venido a la mente ahora. Es que se parece. No sé qué decirte. Mira, de ah, y de Chicho de Remoto, eso sí que no me había fijado. Sí, bueno, pero ya son vídeos VHS. Ya, que se verán igual como el culo, porque eran usadas. Sí, bueno, de segunda a tercera mano. También tenían vídeos de Golden Boy. 3 volúmenes. Por 3 euros cada vídeo. El staff de Nintendo, o sea, el espacio que tenía Nintendo para ir probando. El de Bandai con... Sí, que el del espacio de Nintendo era muy grosero, por cierto. Sí, sí, había una persona muy grosera. Es el español que tiene Nintendo trabajando para ellos. Ya han hablado muchas veces Escuadrón Pikmin sobre el español. A mí, de hecho, me hizo borrar una foto porque me dijo, oye, mira, es que salgo con... me acabo de comer un bocadillo ahí de lo que viene siendo chorizo, ¿sabes? Y salgo ahí con la babilla y me hizo... ¿Salía con la babilla? Con la babilla de lo que viene siendo el choricillo. Era mitad chorizo y mitad... ¿Cómo se llama? ¡Eso no me lo dijiste! ¿Qué te hizo borrarla? Es que creo que era para eso. Es español. Es una persona que... Vega se llama, creo. Era el ¿cómo se llama? El bocadillo era mitad chorizo, mitad chistorra, creo. Y sí, me dijo, oye, ¿puedes borrarla? Es que salgo mal y tal. Luego ya me miraba mal, como si iba sacando ahí más fotos. A ver si le sacaba más con la baba. Con la babilla. No. Yo le dije, joder, que mira, conozco a Miyamoto, estoy en su Twitter, Miyamoto EP. Los de Bandai con las figuras de Saint Seiya y figuras de... También vimos figuras muy curradas de... ¿Cómo se llama? De One Piece. Las Mythcloth de Saint Seiya. Había muy curradas de... Bueno, es de la web de collectorbandai.es. Que es ya para coleccionistas, ya no están en tiendas. Mira, esta molaba bastante. De Suzumiya con un mecha ahí. ¡Bowsito! Sí, bueno. Bowser Jr. ¡Bumbo Jr.! Bueno, tenemos aquí una foto de Duck, de Mission Tokyo, de Dales Caña. Es el dibujante de los Bakumanes y todo eso. Estoy hablando con él. Tengo una foto. Sí, la saqué yo. Sí, bueno. Estas chicas van de... Creo que del WoW. De un videojuego, ¿no? Sí, del Warcraft. Estaba muy currado. Mira, había... Me saqué una foto con un... ¿Cómo se llama? Con un drag queen. Una drag queen, sí. Y llevaba unos globitos y todo. Sí, pero tampoco sabemos muy bien qué... ¿Qué pintaba una drag queen? había más, ¿eh? Había unas cuantas, hay que comentarlo. De lo de Angry Birds, había otro por ahí, con un huevo. Mira, una foto que me saqué con un chico, que va de Dante. Este no sé de qué será. El pollo sí le he visto en muñeco, le tenían por ahí, pero no sé de qué es. Ah, mira, este cosplay estaba súper currado, que era unos que llevaban unos... Hacían de los profesores de Shin-chan y llevaban a los muñecos ahí de... Muñecos que se habían hecho ellos como de cartón piedra ahí. Y blanditos también, tenían la cabeza ahí dura. Sí. Súper bien hechos. Estaba curradísimo, el mafioso es igual. El mafioso. Es idéntico. Bueno, tenemos ahí a Keroro. Yo también estaba bien hecho, ¿eh? Sí, bueno, con la diferencia que Keroro no mide 1,85 m, pero por lo demás... Sí, es verdad, Keroro no era tan grande. Ah, mira, una chica con la que te haces una foto que también iba de lo de... Maria Kemi. de lo mismo de lo de Magi Madoka, Madoka Mágica, apuntando al QB. Todo el mundo odia a QB. La única que te gusta es a ti. Es que es malísimo. Dos chicos, un chico y una chica disfrazado de Doraemon. No, disfrazado no. Con la cara pintada de Doraemon. Con la cara pintada de Doraemon. No, pero era original. Yo no me lo esperaba. Mira, de... De los de Disney. De los de Disney. Campanilla, Aladdin... Ahora, llevaba a Yago. Sí, sí. A Yago, el pájaro. El de Aladdin. Estaba de lo de Tarzán, de... Jane, Campanilla y Jasmine y Aladdin. Y había más, ¿eh? Estaban todos los de Disney, yo creo, por allí. Sí. Pero no vimos a todos. Vimos también uno que iba de Gastón. Bestias, bestias. ¿Era esa la canción de Gastón? No sé, no. Es que tú me cantas cosas muy raras. Pero, mira, también se vendían fotogramas de lo que viene siendo de lo de las series. Cada uno más caro que el anterior. Vimos uno de Azuki-chan por 20 euros. Qué mítico. Pero había uno súper caro. Mira, de hecho, vamos a hablar también de lo que viene siendo videojuegos. Vamos a decir que este podcast, si va a ser muy largo porque tenemos todavía un montón de fotos, lo vamos a dividir en dos partes. Porque también hay que hablar mucho de videojuegos. Y hay que comentar también que, por ejemplo, esta demo de uno de los Zeldas, del Minish Cap, que era una demo de mierda, valía 50 euros. Y que pone que no se vende. No se puede revender. Tenemos también... Joder, ¿para qué quieres una demo? Te compras directamente un juego. No, sí, pero a lo mejor es un objeto de coleccionista. Puede ser. Sí, es ese. También vemos lo que viene siendo Game & Watch de Donkey Kong. El juego del barco de Butler, que yo conocía este juego. Tienes que ir pasando códigos de barras por aquí. De hecho, el hermano mayor de un amigo mío tenía el juego este hace muchos años. Y comenta que acababan con todos, valía cualquier código de barras. O sea, tú cogías un código de barras de una escuétara, lo pasabas y a lo mejor te daban ahí puntos o lo que sea. Mira, Adale. Figuritas de Adale. Mira, chicos de cosplay de Zelda. Sí, que el Link creo que era sudamericano. Sí. Hay que decir que había mucho sudamericano. Sí. O sea, que viene que se ha vuelto otaku. No, en México, por ejemplo, el movimiento otaku es muy grande y también tienen casi los mismos problemas que tenemos nosotros aquí. Tienen también al... Es que aquí en Burgos es muy raro ver a un sudamericano otaku. Pero hablamos de sitios como Madrid o Barcelona. Sí. También el Link negro y el Pikachu que se ha comido ahí al Link, supongo, por lo del gorro. Y la princesa Zelda también. Te dice algo yo monísima. Sí, bueno. Tenemos unas situaciones hechas con... Sí, bueno, ¿eh? Con... No. Con rotuladores. Sí, bueno. Mira, la tienda de Mon Mythic. Conocida como nosotros... como Momitin. El apodo cariñoso que le pusimos. No, es Momitin. ¡Momitin! Y hay que comentar que llegamos a preguntarle al... Ya hablamos de Mon Mythic en otros podcasts y tal, pero dijimos que tenían todo lleno de crepúsculo y a la hora de lo que viene siendo tener todo lo que tenían, pues les llegamos a preguntar que dónde tenían metido todo eso en su tienda física. Le dijimos, a lo mejor lo tienes en el almacén, pues sácalo y tal. Y dijeron que lo de Crepúsculo, en aquella... El año pasado y tal, decían que era como la moda y tal, y tenían todo de Crepúsculo. Pero ahora dice que ya ha remitido más o menos y ya tienen la tienda con más merchandising variado para el público otaku. Ahí estaban los de... Nos hemos vuelto a reconciliar con Momitin, por decirlo de alguna manera. No, perdona tú, que te llevaste un chasco. Bueno, me llevo un chasco de cojones. Mira, tenemos aquí la tienda de Oliverato. Que vendían camisetas de la serie de Oliver y Benji. Yo me compré una, por cierto. Gorras y todo. Tienen la licencia oficial de lo que viene siendo todo. Mira, tenemos una foto tuya con Polankaede, la chica que hace fanzines y tal. Que hubo muchos fanzines que tuvieron problemas por lo que viene siendo que algunos no les llegaron de la imprenta los nuevos fanzines que querían sacar y no pudieron sacarlos. Una lástima. Mira, el Pokémon Stadium. Ya, en Zelda. Figuras de Hamtaro. Hamtaro. Mira, una figura de Kenshin, de Rurouni Kenshin, que hay algunas tiendas que la vendían ahí mismo en el salón del manga por casi 100 euros. Y en esta era por 79,90 y algo. Era la misma. Mira, de Keion. Mira, de una tienda que se llama skynetshop.com. Bueno, hay tienda. Había una tienda dedicada solo a lo que viene siendo el tema de productos japoneses. Como lo que viene siendo como los Mikado de allí y tal. Mik, mik. Sí, bueno. Mik, mik. Tiene un montón de productos, golosinas ahí de Hello Kitty y de todo. Mira, estos les he llegado a probar yo. Tenían un montón de... ¿Esto? ¿Es que esto? No sé qué. Caro de cojones, a 3 euros las bolsas. Bueno. También son importadas. Hay tiendas ya en España que se dedican a comercializar con este tipo de productos. Eso sí, en Madrid y Barcelona. Porque lo que viene diciendo es que en Burgos o montamos una o no traen. Mira, también figuras de Dragon Ball. Caras de narices. Sí, bueno. Pero están muy curradas. Wakfu. Sí, de Wakfu, de todo lo que viene siendo el universo de Wakfu. Mira, mola. De hecho, yo me pillé una foto de Yu. Digo, una foto. Una figura de Yugo. Tú también te pillaste una figura. Amalia. Mira, Detective Conan. Estaba súper guapa, ¿eh? Lo que pasa es que le han hecho un poco cabezón. Sí, bueno. Más figuras de Chopper. Mira, más de lo de los colgantes del Final Fantasy. Más videojuegos. El Super Scope de la Super Nintendo. Que además valía 60 euros. Muy caro, muy caro. Mira, más fotos con él. Esas son las del segundo día ya, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que también nos hicimos una foto con el Chopper gigante. Figuras de terror. Mira, esta foto de cuando... Esta foto me gusta, mira. Que me ha quedado muy bien. Que sales tú ojeando lo de la hoja cuando vamos a coger lo del mangabús. Esto a mí me gusta. Aparece también tú leyendo y apareces lo del mangabús. Te lo dije, aparece lo de la parada del mangabús. Una foto del mangabús. De hecho, la hice por delante para que se viera que ponía mangabús. Es como la que aparece en la página de Ficomic. Bueno, una foto de aquí, dándole un beso al kiwi. ¿Le damos mimetos? Sí. Es que a mí me cae bien. Mira, lo que vimos de... Fuimos a ver lo del para-para. De... Mira, ahí tenemos a Juan Siro, Psycho Killer. De aquí de Burgos también. Tú haciendo ahí como la del Caramel Dancing. Mira, aquí vemos... Vimos una escena... Bueno, no una escena. Un chico que le pidió... No sabemos si será verdad o será mentira. Yo creo que era coña, ¿eh? Ah, bueno, de un chico que pidió un momento tal y se declaró a su novia diciendo que se quería casar con ella. No sabemos si será cierto o si será verdad. Yo creo que era una coña. no sé, pero todo el mundo diciendo tenemos varias fotos ahí abrazando a las chicas, a la afortunada. Mira, tenemos varios vídeos de este chico que sale en esta foto. Es el que iba de Link, me parece, el año pasado. Ah, bueno, creo que sí. Su cara me suena un montón. Lo que pasa es que no sé de qué manga o anime van. Yo tampoco. Mira, una foto del QB con el panfleto del salón del manga. ¿A qué mola? Voy a poner esta foto para lo del podcast. Esta foto es algo... Ah, que está muy bien esa foto. Que sí, sí, sí. Con... Sale con lo del salón del manga. A mi madre también le gustaba esa foto. Bueno, solo yo haciendo... Haciendo el bebón. Sí, bueno. Mira, una chica de Miku. Está bien. ¿Truco o trato? Yo sé que te voy a... Mira, de Soul Eater. Ya. Mira, estas no sé qué van. Me suena, pero ahora... Mira, la foto del chico estaba que... Estaba súper guapo, el de Lucario. Que iba disfrazado de Lucario, que tiene que pasar un lo que viene siendo un calor de cojones. Contigo y solo están las fotos. Chicos disfrazados de Dragon Ball. El de Tenshinhan está bastante bien. ¿Y dónde estaba Krilin? Es este. ¿Es hacía de Krilin? Sí, sí, sí, sí. Joder, no se parece en nada. No. Krilin es mítico. Sí, bueno, si le ojo, si amplías, se ve lo de los puntos y tal. ¿En la calva? Sí. Sí, bueno, tenía aquí la calva con esto que se ve a lo de los puntos. Por ejemplo, Estiva de Tenshinhan ahí con... Digo de Tenshinhan, de Yamcha con lo sí, de... Sí, con la cicatriz, pero un poco... Sí. Un poco chuf, ¿no? Bueno, pero se lo curraron. Sí. También había un espacio para... Inazuma Eleven. Arriba, chuta, la victoria es tuya. Pero no he llegado a ver... No he visto muchos capítulos de Inazuma. Aunque me han dicho que está muy bien. Eres un bebé. Ya veremos. Mira, otra chica que iba de Magi Madoka, de una de las... De Mami, ¿no? Sí. Que estaba peponísima, todo hay que decirlo. Bueno. Y que era también sudamericana, por cierto. Sí, bueno. Y ya, peponísima. Ya volvemos a decir que hay muchos fans en Sudamérica del anime y también pasan por los mismos problemas que pasamos nosotros. También... Sí, se hinchan al colon. No. Como esa. Les persiguen también los medios de comunicación y les tocan mucho los huevos. También el sorteo de Sensei ya Friends de varios packs. Se ve encurrado una caja de Pandora ahí súper chula. Y tenían muchos custom de lo que viene siendo... ¿cómo se dice? El dioramas y todo eso de lo que viene siendo... paisajes. Estaban muy curradas. Mira, unas chicas disfrazadas de Yagami, de Misa, de Death Note. Yo creo que en versión película, porque como... Sí, sí, sí, sí. La chica de la peli no era rubia la que hacía de Misa. Mira, otra chica disfrazada de Ganame, que iba con el arco. Tú ibas con el Kyubi y la chica iba con el arco. Sí, y su vestido era más corto, que casi se la ve las pololainas, por cierto. Sí, bueno, iba con el arco, estaba muy, muy currado. Mira, con otra de las chicas de Magi Madoka. Sí. Mira, esta chica que al principio no quería salir de una de las tiendas, que tenía una camiseta de Legend of Zelda, del 25 aniversario, también me compré, por cierto. Dice, que me digo, sal. Camisetas de grupos japoneses, como pueden ser X Japan o Miyabi. Y camisetas de Kingdom Hearts, de Neo Tokyo, de Akira, de Fairy Tail, One Piece. Bueno, aquí hay un chico disfrazado de Rei Hayanami, de Evangelion. Joder, que encima era feo. Sí, bueno, pero está... Le quedaba con el culo. Bueno, pero por lo menos él se lo ha currado. Jo, no le debo vergüenza. Es que se ha puesto esta teta. Se ha puesto varios calcetines. Mi madre se me escojonó que te hice esa foto. Ah, pero les digo ese estilo de fotos. Sí. Tenemos una Sailor Marte con Great Saiyan de Dragon Ball Z haciendo posturas. Y tú con ellos, por cierto. Sí. Mira, una figurita de Konata, de que está vestida de boda. Sí, qué monísima. También algunas figuras de... De Suzumiya también. Mm. Ah, mira. Es que... Qué mami. Sí, tengo yo... bueno... Lo de Cream Mami no conocía nadie, casi nadie, lo que viene siendo la serie. También la tendrían lo que viene siendo en el almacén, ¿eh? Seguramente. Mira, en el stand de Nintendo estaba jugando una chica, una niña pequeña a la 3DS. Que la niña se quedaría ciega porque era pequeña. Yo no sé lo sí, que sí, no está recomendado para niños pequeños. Y no sé tampoco cómo les dejaban pasar, pero bueno. Espero que por lo menos jueguen con el 3D desactivado. Mira, la chica que estaba ahí... Que era muy simpática. Sí. Por lo menos le podía hacer fotos y no tenía el lo que viene el siendo... El choricillo colgándole. El juguillo del choricillo. Mira, estos iban disfrazados de la serie V, la serie clásica de V, que... Son unos extraterrestres que comían ratones. De hecho, yo se lo pregunté. Le dije, oye, ¿pero alguien se dio cuenta de que vais disfrazados de V? Y fíjate que había gente en el salón del manga y me dijeron, que sepas que tú eres el quinto. Digo, joder. Otra vez la colección de... Varias colecciones. Aquí tenemos colecciones de DVD. Tenemos aquí una especie de crossover entre los chicos que iban disfrazados de... Muchos chicos de Dragon Ball... Y también tenemos fotos de lo del crossover de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Y tenemos fotos también luego por ahí de... Este Goku está calvo. No, ese Goku y Bulma eran los que estuvieron en el Spotaku. Ah, sí. Que luego se lo dije, vosotros habéis estado en el Spotaku y tal. Y me dijeron, sí. Es que tengo una foto vuestra por ahí. Mira, de Apocalipsis en el instituto, que... Cosplay también, que ya se empiezan a ver cosplays de High School of the Dead y hay que decir que nosotros conocemos a una chica, Anita, que iba de High School of the Dead. A lo mejor podemos ver alguna foto por ahí que tenemos, pero hay que decir que yo me apuesto lo que sea que Anita no ha visto la serie. Vamos. Como además dices tú que ni descarga ni nada, lo verá online, supongo. Sí. Ni eso, no va a ser que pierda 20 minutos por capítulo y le dé algo. Mira, de One Piece con una chica que va de Slayers. Está muy currados. Mira, aquí tenemos... de videojuegos, tenemos una NES original por 66 euros. Bastante cara. Porque creo que además... 10.000 pesetas fue el precio de cuando de mi comunión, vamos, lo que costaba. Y clónicas de la NES, que son, digamos, plagios. Son plagios, pero que tú le metes un juego de la NES y funciona. Mira, Tenchi Muyo, los vídeos. Creo que es el vídeo que tengo yo, la verdad. ¿De Tenchi Muyo? Sí. También Super Nintendo, Master System 2 y... Mira, aquí tenemos del estudio CAD que me están firmando también uno de los fanzines. Vemos cómo tienen ahí todo ya para vender. De los CADs que salen uno al año. Mira, vamos a lo que viene siendo finalizar, digamos, este podcast y vamos a hacerlo una segunda parte porque hay que hablar de muchas cosas ahora relacionadas con los videojuegos y de cosas que vamos a meternos un poco con la gente que iba ahí a vender cosas de segunda mano y tenemos cosas que hablar y muchas cosas en contra. de ellos y cosas que han hecho mal. De todas maneras, de esta primera parte del podcast se despide Richard Riley y también se despide Nadia Irvana. Adiós, hasta otro podcast. Y hasta otro podcast.